A ver, déjame repasar un poco. ¿Cómo se llama este programa? Se llama El Desconcierto. ¿Desde hace cuántos años que este programa existe en lo que llamamos por ahí el éter, bueno, o el aire? ¿Cuántos años? Hace por lo menos 16. Hace 16 años arrancamos con este programa semanal de 3 horas a través de streaming. Hace 16 años, decir la palabra streaming, siempre hago el mismo chiste tonto, era como nombrar una marca de sábanas. Nadie sabía qué cuernos era el tema del streaming. Y sin embargo, sin ser yo un especialista en estas cuestiones, empecé a transmitir a través de ese sistema a una página determinada. Bueno, hoy en día a esa página está subiendo el programa y hay, para no exagerar, más de 100 radios que bajan ese programa después que yo lo termino y lo pasan en sus emisoras en los horarios que su artística le resulta conveniente. Entonces, digo, ¿esto qué es? ¿Es un medio de comunicación? Y sí, es un medio de comunicación. ¿Y cómo se maneja esto? Y acá no hay dinero en el medio, es un medio autogestivo, así arrancó, nunca quise mezclarlo con la guita, me pareció que estaba bien, que era como una especie de devolución a la radio de todo lo que la radio me dio durante toda mi vida. Entonces digo, bueno, está bien, pero ¿y los columnistas? Vos escuchaste al principio del programa la retahíla de columnistas que hay, entre los cuales hay gente muy famosa. No cobra esa gente por su laburo, lo hace porque tiene ganas de hacerlo. Y yo he, de alguna manera, bueno, hay dos o tres publicidades, esa gente que tiene publicidades en el programa no paga su publicidad, lo único que hace es estar atenta a alguna necesidad del programa. Por ejemplo, no sé, arreglar una compu, poner una compu, poner algún equipo. Yo, los equipos que tengo acá en San Marcos Sierras, en mi estudio, son todos de mi propiedad, pero a veces se descomponen y entonces aquellos anunciantes ayudan. Digo, ¿esta especie de precariedad económica fue autoimpuesta? Y sí, de alguna manera sí, pero hay algo que se llama pauta oficial que yo no sé si me corresponde como un medio de comunicación. Me da la sensación de que el desconocimiento de ciertas leyes hace que uno no reclame. A mí no se me ocurrió nunca hablar con el, no sé, el ENACOM y decirles, che, ¿y qué pasa con la pauta, aunque sea pequeña, para este medio de comunicación que es un programa que está saliendo por 100 y pico radios? Digo, acá hay un par de radios en San Marcos Sierras, está Garabato y está Radio Quilpo. Esas radios perciben una porcioncita mínima de dineros destinado a los medios públicos. Yo creo que no, y eso es porque hemos naturalizado que no nos corresponde. Entonces, ¿qué hago? Lo llamo a Miguel Rodríguez Villafañe, que de esto entiende un rato, para ver si él puede de alguna manera esclarecerme. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, con gusto, acá siempre escuchándote. Bien, te puse el tema sobre la mesa para que me cuentes cuáles son mis posibilidades y después hablar de las posibilidades en general. Bárbaro, antes que nada te digo, el desconcierto también podemos entenderlo como un concierto reflexivo y vos nos ayudás a tener un concierto de esta música reflexiva tan importante cada vez que emites tu programa. Sí, okay. Y esto no es menor al análisis que vamos a hacer. Yo voy a distinguir en varios aspectos. El primer aspecto era la ley 26.522, recordará, para no dar tanto número, porque los abogados cuando hablan números es más aburrido que leer un extracto quinela. Pero es cierto que esa ley, aun cuando fue mutilada por el decreto de Macri, subsiste un criterio que es claro, es decir, que existe 3 ámbitos de comunicación. Ajá. La comunicación empresarial, que se aplica en sí mismo, que se maneja con el lucro propio de una actividad que tiene dividendo y ganancia. Claro. La radiodifusión estatal, que si bien no tiene que ser ruinosa, tampoco tiene mucho problema en lo económico, porque lo que no tienen, digamos, en ingreso, lo tienen en el presupuesto. Ahí está. Y un tercer sector de la radiodifusión sin fines de lucro. Ajá. De los cuales bien has enumerado vos cómo es tu dinámica económica. Sí, claro, claro. El primer aspecto a tener en cuenta es que a su vez la ley dejó en clara la importancia de esos tres ámbitos. Aún más, dejó establecido que el 33% de la licencia debían reservarse para el aspecto o para el espectro o para el ámbito de los medios de la economía sin fines de lucro. Ahí está, bueno, bueno. Esto queda claro porque eso está en la ley, esto no es un invento panfletario de oportunidad. Ahora, ese 30% que vos decís es un disparate de plata también, ¿no? Pará, pero sí. El problema más que la plata, que es decir, es que esta ley que dejó en claro que hay tres ámbitos, sí, no se cuidó de el tercer ámbito. O sea, en el fondo es como si yo dijera, todos los hijos tienen el mismo derecho. Sí. El primero, realmente, le doy muy bien de comer. Sí. El segundo, de alguna forma, tiene algo en la heladera. Y el tercero, que se la arregle. Claro, bien, bien, bien, bien. Bien. No sé si quedó claro. Queda. Y acá hay un desconcepto. Porque si el concepto es que los tres hijos tienen que sobrevivir, sí, no podés discriminar al tercero. Decir, mira, yo te di vida, bueno, ahora arréglatela. Claro, claro. En el fondo, guardando la sinonimia de lo que estamos hablando, nosotros tenemos un tercer sector que le reconocemos su vigencia por el propio decreto de Macri. Dijo que toda la licencia que ya estaban, les prorrogaban por 5 años más la licencia, sí, y después otros 10 más optativos. Sí. Que yo sepa, hace mucho tiempo que no se ha hecho una verdadera distribución de ese 33% en los sectores de la economía solidaria. Ahora me estoy acordando de algo que hizo Néstor, ¿no? Que sí, creo que andaba con muchas ganas de negociar con esto que llamamos los medios hegemónicos y les otorgó no sé cuánto tiempo más de extensión de licencia, totalmente inútil porque con esos tipos no se puede negociar nada. Ni hablar, porque además la usaron para monopolizar. Exacto. La comunicación. Exactamente. En verdaderas, sí, monopolio, sí, sí, oligopólico, monopolio, incluso, tenemos que decir, con mensajes hegemónicos. Claro, claro. Bien. Sí, sí, sí. Te sigo con el razonamiento. Dale. A este hijo, que vos lo reconociste que existe, existe para algo. Sí. Vos no lo hiciste decir, bueno, yo nací mi hijo, bueno, arreglate la voz, anda, come un poco de alfalfa que hay en la orilla del camino. Claro. Ahora bien, acá viene otro concepto que la economía solidaria a veces no lo ha tenido tan en claro. La publicidad oficial, sí, no es una dádiva. Ah. Claro, la radio, la economía solidaria y los medios están tan acostumbrados a no tener un mango. Sí, sí. Fíjate, yo soy abogado y sigo siendo abogado de la radio La Ranchera en Córdoba, con la cual pudimos demoler el artículo 45 de la ley de radiodifusión que no permitía a la entidad sin fines de lucro tener licencia en el mundo de Carlos Mujica. Eso es. Pero era una radio en donde sorteamos el criollo diario para que alguien con mate cocido tenga un criollito. Muy bien, muy bien. Bueno, muy en ese bien concepto de austeridad, como bien lo definiste en un principio, a veces nubla nuestros derechos. Vos bien decías, nubla nuestros derechos. ¿En qué consiste ese oscurecimiento? Resulta que la publicidad oficial está pensada para que toda la ciudadanía integralmente, sí, acceda a las informaciones de interés público. Eso es. Y esa se sustenta en una administración, entre comillas, de bienes públicos, que ingresan a través de los impuestos, etcétera, claro, para ser distribuidos con los objetivos públicos. Y acá viene el tema. Una cosa es un FOMECA, por ejemplo, que son sistemas, digamos, tipo beca, sí, o ayuda. O ayuda, sí, que hace el ENACOM, sí, que eso tiene un criterio. Otra cosa es la publicidad oficial. La publicidad oficial no puede quedar en manos de criterios de oportunidad y conveniencia del gobierno de turno para manejarlo a veces, más de las veces, con criterios de direccionalidad del mensaje del medio. Claro, pero vamos a suponer que el gobierno pueda usar bajo cuerda ese dinero para la compra, entre comillas, de las opiniones de los medios de comunicación. Pero resulta ser que igual le están poniendo una millonada de mangos en publicidad oficial a canales y a radios que siguen denostando al gobierno. Por lo tanto, es inútil esa compra. Lo que pasa es que volvemos, yo te puedo decir, por ejemplo, tengo la estadística de diciembre del 2020 a agosto del 2021, el gobierno nacional llegó a invertir 7, digamos, parece grande la cifra, pero además imagínate después con la inflación, estamos hablando agosto del 2021, hace un año, 7.563 mil millones de pesos. Ajá. Teóricamente lo distribuyó en 2.432 medios. Sí. Ah, pues decir, bueno, algo ha distribuido. No, pero 25 grupos de esos medios absorbieron el 68% de la pauta. Ah, mira, bueno. Y el tan mentado y conocido grupo Clarín se le pagó 1.000 millones de pesos. Sí. Entonces, aquel tema, no, ellos siempre lo plantean como si hubiera discriminación, si se le baja la pauta. Por eso es importante fijar pautas objetivas. Si nosotros queremos usar el criterio que bien hemos estado hablando de la exigencia de tres hijos, los tres hijos tienen más o menos el mismo derecho. Sí, señor. Y fundamentalmente a ser alimentado. Ahora, discúlpame, Miguel, cuando uno dice pauta oficial, en líneas generales tiende a referirse a lo oficial nacional. Pero esto que estás explicando, ¿se replica en la provincia en el municipio? Primero tenemos el concepto, sí, ¿cierto?, de que la pauta oficial no es una dádiva, es una obligación. Ok, eso está claro. Segundo concepto a tener en cuenta, sí, que esa obligación legal no es caprichosa como que a veces te hacen sentir cuando vos representás una radio comunitaria que te subsidian el hobby. Muy bien. No sé si me explico. No, ¿cómo no te vas a explicar? Si está re claro, hasta resulta gracioso. Lo importante es que vos bien has dicho que llegás a 280 repetidora fuera del lugar que naturalmente vos llegás. Perdón, yo te corrijo. Dije más de 100 radios están bajando el programa, pero más de 100 radios a lo largo y a lo ancho del país. No, pero casualmente vale el ejemplo. Sí. Quiere decir que vos estás llegando a sectores que necesitan esa información oficial. Listo. Porque en el fondo, si no lo dejas merced al acceso a medios públicos, que a veces no es tan general, y en general los medios empresariales, por la lógica del manejo, con lógica de mercado en general, para acceder tenés que tener hasta plata. Pero por supuesto. Porque si no tenés el cable, no tenés determinadas ámbitos, digamos, en puntos tecnológicos que pagues o cosas por el estilo, no accedes. Claro. Mientras que a tu programa accede gratis, que toma la señal. Eso es, sí. Bueno, lo cual quiere decir que estamos dejando ámbitos ciudadanos a lo cual no llega esa información, que por la naturaleza de la misma debe llegar a todos. Y un ejemplo más común, lo que está pasando últimamente con el COVID-19, tiene que llegar a todos. Eso es, eso es. El tercer ámbito, y vos bien lo referiste, es que esto tiene ámbito nacional, provincial y municipal. Es decir, que el municipio en el que yo vivo también debería tener parte de su pauta oficial distribuida. No te quepa la menor duda. No, bueno, eso. Esto, fíjate, pero voy a dar ejemplo para que vea que a esta altura no estamos hablando con ganas solo de comer una buena miel de San Marcos Sierra. Sí, ok. Acá, el tema de la distribución de la publicidad oficial tiene que ser regulada. Nosotros estamos planteando acá en Córdoba que se regule. Estoy hablando de la ciudad de Córdoba. Sí. Pero para que sepa, además, no solamente eso, sino que hay provincias Bueno, por ejemplo, a nivel de municipio, sí. Acá dictó ley de distribución de publicidad oficial el municipio de Altagracia, ajá. El municipio también de Bariloche, ajá. Son municipios que han dictado leyes en ese aspecto, sí. Y el municipio, por ejemplo, de Morón, de la provincia de Buenos Aires. Yo, Miguel, a mí me preocupa, no me preocupa la cantidad de dinero que destinen para la distribución, me preocupa el hecho, así sean dos mangos, que se cumpla esa parte de la ley. No, pero ahí viene el tema luego. Sí. Acá yo vengo pregonando que debería haber tres ámbitos de criterio para mensurar esa distribución. Sí, sí. En el ámbito, digamos, de las empresas, la empresarial o de la economía de lucro, sí. Bueno, hay algunos criterios, lamentablemente algunos bastante dudosos, que son la referencia de IBOPE y todo ese tipo de cosas. Claro. La estatal no debería subsidiar cualquier cosa. Ah. Y esto es muy importante. Tenemos que ver, casualmente, lo estatal, que es lo que justifica que sea subsidiada por el Estado, es lo que yo llamo, la otra, la rentabilidad económica. Esta sería la rentabilidad cívico-cultural. Listo. Esto es muy importante. Acuérdate una época en donde el Canal 7, que después fue a TC y ahora Televisión Pública, que estaba en manos de Sofovich en la época de Menem, me acuerdo. En donde competían con los otros canales en cuestiones como cortar una manzana si los pedazos pesaban lo mismo. Correcto. Esos no son programas que tenemos que subsidiar con dinero público. Sí, para eso está la economía de lucro, que verá si eso da renta, claro, crédito, y la claro. gente lo ve. Entendido. Entonces, ahí hay que ver, señor, yo voy a subsidiar programas que nos permitan avanzar en la cultura cívica, digamos, lo cívico cultural, lo cual no quiere decir que sean aburridos. No. Que tengamos imaginación en crear programas que el objetivo no sea cortar una manzana, que tenga el mismo peso. Miguel, a ver, redondeame, porque me voy quedando sin tiempo. Pero y ahora viene el tercer sector, que es el nuestro. Dale. Es la rentabilidad social. Sí. Y que nosotros deben ser evaluados en cuanto al ámbito que llegamos, los temas que se tratan, claro. Las voces que vamos a escuchar, que a veces los grandes medios no están, porque eso es una de las razones de ser fundamental del tercer sector. Uh-huh. Y eso habría que regularlo de manera objetiva, cuestión de que vos no tuviera que andar peleando directamente tanto a nivel municipal, provincial o nacional. Dice, mire, de acuerdo al catálogo esto, usted que está anotado como emprendimiento sin fines de lucro, le toca el 0,003 del presupuesto y vos lo que tenés que ir. Bueno, pero ese planteo, Miguel, es para hacerlo en un país que tenga justicia social, por ejemplo, y nosotros no la tenemos. O sea, la pregunta es, eso, ¿por qué va a ser distinto al resto y a la debacle del resto? No, viste, tenemos que pelear por eso, como vos bien dijiste, pero eso no existe hoy en día. No tenemos ni siquiera la conciencia de que tenemos el derecho, no esta cosa de andar pidiendo dádivas, que tenemos el derecho de tener una partecita de la publicidad nacional, de la publicidad provincial y de la municipal también. Yo te digo, al menos yo soy de criterio. Una vez yo fui a dar una charla a la Universidad Multicultural de Chiapas, ¿no? Sí. Y ahí vi una universidad pública que decía en el frontispicio algo que siempre me ha guiado a mí, que decía, si una cosa es suficientemente mala y poderosa y por el momento no la puedes cambiar, por lo menos habla y escribe sobre eso. Déjame con eso. Déjame con eso. Te vuelvo a llamar en otro momento y quizás sigamos con este mismo tema, pero ahora me está quedando un poco más claro. Te dejo picando una sola cosa. Dale. Además, como si fuera poco, el estatuto del periodismo, la ley 12.908, lo mismo que los empleos administrativos de los medios, 12.921, establece, fíjate que esto no es menor, en el artículo 64, que no podrá dársele publicidad oficial sí. a los medios que no cumpla con la legislación nacional que, de legislación social que ampara a los periodistas. Por ejemplo, no podrían tener periodistas en negro. Claro. Te lo dejo ahí picando sí. y no podemos okay. hablar. Te agradezco muchísimo y te mando un abrazo grandote y por supuesto te espero aquí porque tengo una hostería entera para ofrecerte. Oh. Qué lujo, ¿no? Yo quiero avisar sin pasar publicidad que yo tuve la suerte que ir con mi nieto y disfrutamos tremendamente. Qué bonito. Te agradezco mucho, Miguel. Te mando abrazo. Gracias, Quique. Chau. Bueno, y lo escuchaste, ¿a quién? A Miguel Rodríguez Villafañe. No sé si te quedó claro este tema. Mamma mía. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.